Vale, pues grabando. Ok. Hola. Había ganas de dos más, ¿eh? Una cantidad de mierda insana aquí de la que habla. Bueno, esto, yo no sé por dónde empezar, pero bueno, dejadme que empiece yo con un tema. Venga. Sí, hombre, por Venga. supuesto. Podcasters gangosos. Abramos ese melón. Y habla y decir abramos ese melón viene al pelo. Abramos ese melón. Pero a ver, ¿podcasters gangosos? Sí, ¿qué O pasa? gangosos en general. Tiene que ser podcaster, o sea, no Pues podemos hablar de. podcaster. O sea, tú puedes ser gangoso y eso es perfectamente respetable. Es más, yo creo que, bueno, Arévalo hizo de eso virtud. Pero, tío, de verdad, no te escucha. O sea, no había otra afición a la que dedicarte. Cojones, tío, pero. A No, no, ver. no, no, no, no. No había otra puta afición a la que dedicarte. Pero es A que le ver. puedes poner cualquier adjetivo y luego se lo aplicas a un podcaster y también queda mal. Yo Sí, qué sé. como persona con voz Cristiano. de yonki que soy, No, y no, no, déjame que no, le no. sienta. Cristiano. Cristiano, bien. Cristiano podcaster, mal. Yo qué sé. Comunista. Comunista bien, comunista podcaster mal. O sea, cualquier cosa que le apliques a un podcaster es malo. Pero es por el podcasting, no es por que sea gangoso ¿Tú la persona. crees? No, coño, yo me refería más bien al hecho de que no todos servimos Están para todo. preparados. No, no, no, no es cuestión de preparación. Es cuestión de que hay unas ciertas limitaciones físicas. No todos servimos para todo. Esto que se lleva ahora tanto en el posmo de la educación, o sea, si valoras a un pez por su habilidad para subir a un árbol, pues nunca dará la talla. Hay que valorar a cada cual en base a... Hombre, un poquito de razón hay ahí. Pero vamos a ver, ¿tienes algún ejemplo así para poder entender Tengo de qué varios estás hablando? ejemplos que evidentemente no voy a mencionar, pero podcaster gangosos, a ver, los haylos y todos los hemos escuchado. Yo tengo Oye, el ejemplo muy vamos a claro, pero ver. no lo voy a nombrar, no, evidentemente, pero tengo uno justo en la cabeza de un Sí, podcast pues muy famoso. ese que tú estás pensando, vamos, es muy evidente, pero no lo vamos a mencionar. Pero, oye, y entonamos el mea culpa, ¿eh? No, no, no vamos a decir que No, es nosotros tengamos que. una dicción perfecta, ni Vamos a muchísimo ver, menos. estaba pensando, joder, podcaster gangoso, podcaster andaluz, no sé. Viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Hasta la Parecido, ¿no? O sea, hasta que puta no raza pillas, superior. hasta que no pillas el acento, no te enteras. Claro, como La vosotros puta habláis en raza alto superior. valirio. Hombre, por supuesto, chaval. Desde luego, es que no, no, no falla. Eso me lleva a otro tema. Eso me Pero lleva... si no has concretado nada de este tema. No, no, no, porque no queremos profundizar, pero me lleva a otro tema, otro melón que yo quería abrir. ¿Por qué Uy, cada qué vez guapo. que lee uno una gilipollez muy, muy, muy absurda en Twitter, en el momento que entras en el perfil, lo primero que te salta a la cara La bandera española. es, no, no, es el lacito amarillo? Ah, vale, pues porque Pero somos bueno, sí, subnormales. pero los dos ejemplos son perfectamente válidos. Pues me pasa más con la bandera española con el lacito amarillo. No será el tipo de gente Pero que sigo. es por proporción, maese. Sí, también Perdón, supongo. gran maese. Gracias, gracias. Supongo que sí, pero parece que va, que la estupidez va en bloque, Pero a ver, básicamente te has metido a Twitter a gritar más que los demás, ¿no? Pues entonces, pues ahí tienes tu muro de protesta. ¿eh? Bueno, hoy Soltando las precisamente. bocadas de gente. Sí, Hoy comenta. precisamente lo ponía en Twitter y la gente pues evidentemente me da la razón. O sea, ¿qué cantidad de veces tenemos muy clara una respuesta en Twitter? Y oye, y eso tiene su esfuerzo, ¿eh? O sea, tú empiezas a escribir, te quedas en caracteres y mira que ya vamos por 280, ¿no? Empiezas a ajustar para que entre todo lo que quieres decir, tal, una respuesta a una estupidez muy grande que has leído y luego dices, mira, no lo voy a enmendar, porque ¿para qué? ¿Para qué? Yo no tengo tiempo, yo mirar Twitter 5 minutos mientras echaba un truño y ahora este me va a contestar, me sabe mal porque tenemos Van a educación. salir los 10 amigos, luego Lo voy los a que dejar con piensan la como palabra en la tú. boca, lo que podía ser una conversación medio interesante. Yo no tengo tiempo para tenerlo y al final esto va a convertirse en un debate que no merece. Total, borras el tuit y, oye, Y ¿a ya dónde está. irán los tuits que no mandamos? Al condón, como los espermatozoides. A ver, básicamente, Aquí vamos cada a. venido a hablar de pajas. Es que Cal, desde que descubrió la cola del escorpión, está. Cojones, qué manía de hacer publicidad a todo el mundo, tío, y nadie nos hace publicidad a nosotros. Pero bueno, a ver, Antonio, básicamente, Twitter ha servido para soltar mierda infecta y me has quitado el hilo de pensamiento que tenía, mamón. Pero si yo no he dicho nada. No, no, no. A ver, estabas diciendo que digamos que tú no quieres contestar a la gente que protesta o dice gilipolleces, ¿no? Bueno, yo más bien voy por la línea de que estamos llegando a un punto de autocensura tal O sea, tenemos tan interiorizado el que alguien se va a ofender, el que lo estamos normalizando hasta el punto de que muchas veces nos callamos. Vale, oye, te voy a decir otra cosa, perdona, no me cortes el hilo de pensamiento, que es que lo tuyo es hacer frases muy largas y seguirlas, ¿vale? A ver, básicamente, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación normal por Twitter con alguien? Nunca. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tú opinas A, la otra persona opina B, y nunca vais a llegar a una postura, ¿no?, de concordia. Como podréis acabar opinando C los dos porque entrará gente en la conversación. Pero es que es imposible que alguien que opina algo acabe opinando otra cosa en una conversación por Twitter. ¿Algo? No. Y tengo un ejemplo. Lo estoy buscando porque incluso empecé a... Y a la rueda de ratón, la virgen. Sí, ya va por 2011. ¿Eh? Ese ruido ya va por 2011. No. No está tan largo porque el tío es bastante, bastante activo. Aparte es de... ¿Cómo se llama? Gerardo. O sea, sé que es Gerardo GCC o Gerardo. Es el de un programa de cine de Televisión Española. Qué grande es el cine o algo de esto. Y es verdad que me enzarcé con él en una discusión bastante, que a priori yo asumía que iba a ser una discusión absurda, porque ¿os acordáis de Bandersnatch? Sí, claro, hombre. Pues cuando Bandersnatch, creo que el comentario suyo fue, estamos simplificando, o sea, simplificamos las películas, las infantilizamos y las convertimos en videojuegos. Ay, no pensaba que el comentario había sido y el que no pide lo mismo que yo, que me coma los huevos. Por debajo del culo. No, pero el debate, Gerardo de Díaz de Cine, o sea, el director de Díaz de Cine, y hablaba de precisamente eso, de Bandersnatch, y decía que era la infantilización del cine. Querer aproximarse a un videojuego era la infantilización del cine. Y bueno, el caso es que yo le contesté diciendo que muy poquito sabía de videojuego para poner ese ejemplo, que tenemos que superar ya el hecho de que el videojuego es sencillo, es solo para niños y tal. Y la verdad es que fue una conversación bastante larga, pero en la que llegamos a puntos de acuerdo. O sea, yo entendía perfectamente su postura, qué es lo que quería decir, y él entendía perfectamente lo mío y asumía que, bueno, que a lo mejor... Que evidentemente en un tuit no expresa uno todas las aristas de lo que quiere decir, ¿no? Y fue una conversación muy constructiva, o sea, que de vez en cuando se dan. Claro, hay que tener en cuenta que este señor es un señor, o sea, no es un niño rata. Sí, no, a ver, vale, tienes razón. Pero es igual, cualquier persona de 40 años con un lazo o una bandera por Twitter puede llegar a ser un niño rata. Por supuesto, sin problemas. Y ser aficionado al retro más todavía, porque... Porque ahí estás asumiendo que, vale, que sí, la edad la tiene, pero la madurez no. Y la china bien dada la tiene ahí, ¿no? También. Hombre, chinazo en la cabeza, eso no se le quita a nadie. Vale, vale. Y bueno, ya yo por mi parte, yo todos los temas que tenía eran esto. ¿Ya está? ¿Todos los melones? ¿Para esta mierda nos hace grabar un dogma? No, estaba deseando que nos contaras otra historieta de mierda de videojuego. Venga, a ver qué mierda nos vas a contar ahora. Sí, la verdad es que estuvo interesante. No, yo ya que estamos con los temas de la política, ¿no? Que ha sido las elecciones hace poco, y ya que ha sacado el tema del lacito y tal, yo aquí tengo una noticia que es que me ha gustado mucho. Vamos a volver un poquito con las noticias que las teníamos abandonadas, que es del diario.es, que es la siguiente, en Cádiz. Renuncian en bloque 7 miembros de la lista de Vox en Jerez por, abre comillas, falta de democracia, cierra comillas. Y es que me ha parecido la noticia maravillosa, o sea, es impresionante. ¿Os imagináis a esos alcaldes del franquismo, ¿no? Renunciando en bloque porque no había democracia? ¿Pero a base a qué se refieren? O sea, ¿falta de democracia en qué sentido? En que no les dejan decidir cosas. Básicamente la democracia es que es una, digamos... un gobierno entre iguales, ¿no? O sea, que tú puedes exponer tu punto de vista. Si no me equivoco, ¿no? Bueno, sí, te podías poner otra cosa que te hagan caso. Pues parece ser que no les hacía caso. Y otra cosa que tu punto de vista valga una mierda, que esa valoración también hay que hacerla. Pero renuncian 7 concejales, es que no ubicado. 7 miembros de la lista de Vox en Jerez. Claro, pero es que una democracia representativa, si no te han votado no tienen por qué hacerte puto caso. No, que no le hacían caso en el partido. Ah, pues... Era mejor por mí. O sea, ya tienes que ser facha de mierda para que dentro de Vox no te hagan caso. El facha de los fachas, ¿no? El super facha, el facha original. Si te matan, mueren todos los fachas. Como los vampiros de Jóvenes Ocultos. Hola. Bueno, de todas maneras, ¿no creéis que también con el tema de Vox nos estamos pasando un poquito? Sí, no, la verdad, además esto es publicidad para ellos, con lo cual... O sea no, no es que no cansa ya, no aburre tanto, que sí, que sabemos que son los malos. A mí no, a mí esta noticia me ha parecido maravillosa porque es una paradoja, o sea, es que yo había entendido que no le hacían caso en el ayuntamiento, y digo, bueno, ¿y por qué cojones te tienen que hacer caso? No, dentro del partido, es glorioso. ¡Disidente! En fin. Bueno, pero ya que hemos tirado al tema de historias, porque es que la verdad es que a mí el tema de Vox es que me aburre un montón. Es que me aburre una barbaridad. O sea, los han encumbrado, los medios de comunicación los han puesto donde estaban, porque si lo hubieran ignorado hubieran seguido siendo los... O sea, este tipo de grupos así de extremas, sea derecha o izquierda, existirán y existido siempre. Pero no tenían altavoz. O sea, eran los cuatro flipados. No, o sea, yo creo que lo hemos visto en todas las manifestaciones, eran los cuatro flipados, pero claro, ahora se les pone un altavoz, ahora a base de decir es que son los malos, son los coño, es que los medios de comunicación no ven pelis, tío. O sea, no saben que si tú atacas mucho a uno, generas empatía a ese personaje. Coño, eso es de primero de narrativa cinematográfica. Por malo que sea el tío, por coño, hemos tenido pena, nos ha dado pena Thanos. Por malo que sea. Te habrá dado pena tú, tío. Bueno, tú no, porque no tienes corazón, pero yo cuando veía a ese Thanos echándole su orégano a esa tortillita y que no se ha podido comer la tortilla. Coño, qué pobre hombre. Vale. A ver, yendo al otro extremo, es que esto, decidme a qué película os suena. Os voy a decir el nombre de las diferentes listas que había en Málaga y motivo por el que ha salido pocos votos a Podemos realmente en Málaga. Uh-huh. Atención, ¿eh? Adelante, Málaga. Málaga ahora. Ganemos. Podemos cambiar Málaga, Podemos Izquierda Unida. ¡Disidente! Y eso es cuando, digamos, hay demasiada democracia. No, eso que todo es el mundo que, puede poner su opinión de mierda, sí. Que no puedes aglutinar a toda la izquierda de un país dentro de una lista, porque cada uno piensa de una forma diferente. ¿Qué ha ocurrido? Que han empezado a salir tránsfuga de colores, en este caso literalmente. se nos están acabando los colores. Y es que hay, claro, ¿cuántos votantes hay en Adelante Málaga? Los 10 de la lista. Así que yo no sudé tinta para intentar saber a qué cojones estaba votando con las europeas, ¿eh? Que yo no reconocía los nombres de ningún partido, digo, pero ¿qué esta mierda que es? Seguro que esto es España. Dificilísimo. El único de la subida ha sido el Puigdemont, que ha puesto su jepeto en la papeleta, me parece bien. Pero lo ha puesto para que la gente no se equivoque. Claro. Esto me hace pensar que es una pena que los dogmas no pongamos carátula para el podcast, solo ponemos ese dogma escrito sobre cartón. Porque la cara de Puigdemont. No, quería poner la viñeta de los pitufos. ¡Voto por mí! No sé si te suena ese álbum de los pitufos. Se va papá Pitufo y entonces la aldea Pitufo va pasando por absolutamente todos los procesos sociales, ¿no? Todos los procesos electorales. Empieza por una anarquía, luego forma cada uno su partido político, luego forman unas votaciones, luego cada uno se vota a sí mismo, con lo que cual cada uno recibe un voto. O sea, ese álbum es mítico. Y la viñeta que se suele poner es eso, están todos los pitufos levantando la mano con una gran viñeta, o sea, con un gran bocadillo enorme que los apunta a todos diciendo voto por mí. Pues eso es lo que pasa con la izquierda en este país. Los pitufos, la nueva rebelión en la granja. Oye, en los pitufos está todo, ¿eh? Sí, como en Mafalda. ¿Verdad? Como en Mafalda, sí. Es que la verdad no... Si tiene razón Glass. O sea, la nueva mitología está en los cómics. Pues sí, lo que pasa es que hay que saber leerla. Pero bueno, estábamos hablando de colores. ¿Hablamos de morado? Joder, macho, como hilas. Claro. Porque es que la nueva estupidez de Twitter de esta última semana está para enmarcarla ya. O sea, el nuevo puntito del feminazismo salvaje que nos quiere decir cómo, con quién y en qué condiciones debemos follar ha vuelto a marcar un nuevo hito. Que es el de la diferencia de edad. O sea, un señor no puede ser 10 años mayor que una señora al margen de las edades que ellos tengan y al margen de que sean dos personas maduras y que eso sea perfectamente consentido y libre y tomado desde la libertad individual. No. Eso está mal. Oye, y viceversa, que por ese lado al menos hay un poco de esperanza. ¿Has, o sea, metido, señor... ¿Has metido el viceversa también? Sí, sí, sí, un señor no puede ser de año mayor que una señora y viceversa, una señora puede ser de año mayor que un señor. Una puso, a tenor de eso, unas imágenes promocionales o el tráiler, no lo sé, de la tercera temporada de Stranger Things. Yo ni la he visto, la verdad, el tráiler, y por lo visto sale un chaval de muy buen ver, que en la serie tiene 17 años o 16, no sé si será uno de los protas que ha crecido, la verdad. Y se ve que en el tráiler una señora, de una madre, está, lo mira con ¡qué polvazo tiene ese! Ah, bueno, claro, sí, no, una no, son tres señoras ya... Sí, es que no lo he visto. Sí, sí. Mil porque están bastante bien, que están allí tomando el sol en la piscina y cuando ve que sale el socorrista buenorro, que es lo que tú dices, tendrá unos 17 años, una cosa así, se ponen todas, empiezan a atusarse, ¿no? Para ponerle morritos al... Pues salió en Twitter la vengadora de la virtud típica. Sí, los guardianes de la moral. Esto me parece indignante, esto es vergonzoso. No se dan cuenta que esto potencia unos valores y uno este pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y yo me quedé con la respuesta que fue lo que me llegó a mi retuiteado, que fue una muchacha diciéndole, a ver si yo ahora no voy a poder poner cachonda con lo que me salga del coño. Y digo, me parece completamente lógico. Pues no, no, no, está feo. De hecho, ya sabes que machacártela, Javi, estamos en tu tema. Las pajas. Sí, sí. Perdón, ya perdón, sabes. estaba teniendo unos mensajes, por eso estoy ausente. Ya sabes que machacártela pensando en otra chica es una forma de violación. En otra chica, no, en una chica. En una chica, sí, sí. Si sí, piensas sí. en otra chica. Bueno, entiendo. Estás engañando a tu pareja. Entiendo que eso. Entiendo que eso también funciona en el sexo homosexual, ¿no? O sea, una chica que se hace un delito pensando en otra chica. ¿Eso también es violación o eso solo...? No, no, no, eso solo es con los hombres. Ah, vale. Eso de hecho, este mediodía hemos ido a comer parte del departamento de informática, que como podéis entender somos todos hombres, por lo que sea, por la razón que yo que sé. No... En fin. Bueno, lo último que leí al respecto es que la culpa es de Nintendo. La culpa sí, vale, de los padres. ¿Cómo es que de Nintendo? Pues vale. La culpa de los padres que los visten como ingenieros. Bueno, luego volveremos al tema de Nintendo, a ver si nos lo amplías. Pero bueno, básicamente ha venido una chica a comer, ¿no? También. Y entonces tenía, ¿cómo se llama esto? El convoy, que le llamo yo, que tiene la salsa. Como era un chino, pues tenía la salsa agridulce, tenía la salsa de soja y tal. Y dice, ¿por qué no me lo pides? Que estoy aquí al lado. Ahora no me acuerdo si... No, espera, ¿cómo era? Oh, ¿por qué no me lo pides? Digo, hombre, me lo puedo coger yo. Pero me lo podías haber pedido. Digo, entonces esto sería machista porque te lo estoy pidiendo. O sea, es como que la caballerosidad también puede ser considerada machista, con lo cual no sabes cómo actuar. Es como decirle, o sea, abrirle la puerta a alguien en el ascensor ahora, si es una mujer, pues no sabes si la tienes que dejar pasar primero o no. Aquello de las damas primero porque... te pueden llamar caballero o machista de mierda. Entonces, no sabes cómo reaccionar. Te quedas bloqueado ahí, como... No sé, te quedas catatónico, no sabes qué hacer. Eso me pasó a mí literalmente en la universidad. Que tenía yo 18 años, ha llovido ya, ha pasado 17 años, o sea, que esto viene de largo. Que le abrí la puerta a una compañera, porque iba a pasar, del mismo modo que si hubiera sido un compañero. Y al pasar se me quedó mirando muy seria, iba yo con un amigo, y me dice, yo sé abrir las puertas solas. Y tal como me dijo eso, le cerré la puerta de la boca y me fui a sentarme, ¿no? Digo, vamos, estamos alcanzando un nivel de estupidez que esto roza de verdad lo absurdo. Sí, sí. Luego ya de todas maneras, sabes que si... las prácticas, ¿no? Ya. No, den por culo, además era subnormal. Y encima era fea, o sea. De todas formas, sabes que si este tipo de cosas nos molestan, es porque somos machirulos opresores, ¿no? No, porque somos viejos. Tenemos masculinidades frágiles y nos sentimos amenazados. Lo digo para que coño, quede constancia de que nosotros el argumentario también no lo hemos aprendido. O sea que, mira, ayer precisamente aquí en el auditorio del museo hubo una mesa de debate muy interesante. Estaba Rosa Regás y Marta Robles, son dos periodistas, lo organizaba la Fundación Manuel Alcántara. Y el Entonces, tema era... ¿Cómo? Te cuéntame, ¿no? No, otro Manuel Alcántara. Ah, vale. Y el tema era el periodismo, la mirada desde la mirada femenina. Porque también iba al hilo de la exposición que tenemos ahora mismo, ¿no? Que se llama Perversidad, y va de la historia de las mujeres ya liberadas en el arte, en fin. que se integra bastante bien dentro del discurso de lo que estamos haciendo ahora mismo en el museo. Y esto se llamaba periodismo desde la mirada femenina. Tenemos a Rosa Regás hablando de, pues, bueno, es una periodista ya mayor, ha sido directora de la Biblioteca Nacional, tiene toda la experiencia del mundo y contando, pues, lo que era ser periodista en determinada época, ¿no? Y Marta Robles, que es bastante más joven, escritora, también contando, pues, cómo se vive el periodismo y si existe. Básicamente, la conversación iba principalmente en si realmente existe una visión femenina. O sea, si hay una literatura femenina y si se pueden ver determinados rasgos en una obra escrita por una autora en contraposición a una obra escrita por un autor. O sea, el tema era interesantísimo. Estuvieron allí debatiendo un rato, prácticamente llegaron a la conclusión, Marta Robles principalmente era de la idea de que existe literatura hecha por personas y cada cual con su sensibilidad y tal, pero que tratar de agruparlas por género es un poquito absurdo. Todo interesantísimo, ¿no? Llega el turno de preguntas y la primera pregunta que le hace una señora que estaba sentada ante el público es ¿por qué el moderador de esta mesa es un hombre? Pues mire usted, señora, porque nací con colita. O sea, mire, esta señora no se ha enterado de nada, ¿no? A mí se me ha elegido como moderador. Pues bueno, también soy escritor. No recuerdo cómo se llama. Es el escritor de una novela que se llama Bobby Logan, que está ambientada aquí en Málaga. Y el tío escribe muy bien. La novela está muy chula, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, que el tío. Y aparte forma parte del comité que organiza el Festival de Cine de Málaga. O sea, el tío tiene toda la experiencia del mundo, más que capacitado para moderar un debate en el que básicamente lo que le está es haciendo las preguntas y dejando a estas dos señoras que se expresen, ¿no? Bueno, pero tiene un defecto, que es que es hombre, sí. Que vamos, yo estaba escuchando aquello y decía, es que este hombre, y la falta de decirle a usted, señora, perdóneme por existir. La pregunta es si el hombre hubiese sido homosexual, entonces. Pero todo hubiese estado bien. Es que yo he nacido con colita, pero yo no quería. Pero tú sabes que hoy en día decir soy un hombre porque he nacido con colita es tremendamente ofensivo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo desde que me enteré que es tremendamente ofensivo llevar las llaves de la mano, o sea, llevar las llaves de tu casa en la mano unos metros antes de llegar a tu casa para abrir, pues eso era machismo. ¿Ah, sí? Sí, no sé cuál era el argumentario. Me cuesta mucho seguirlas. Estas locas del coño, me cuesta mucho seguirlas. Tengo mucha suerte de no tener tu timeline, ¿eh? No, y yo si no tengo ahora mismo silenciadas 500 cuentas, no tengo ninguna, ¿eh? Mira que pero yo... Yo no sigo a ninguna cuenta de estas de feminismo, pero me llega de rebote siempre. Pero es que me llega. Pero te llegan... A ver... te llegan por tu hermano. No, porque él no es fundamentista ni retuitea nada de eso. Es que yo no retuiteo absolutamente nada de esto. Yo me llega a cualquier... O sea, vamos a ver, si a mí me llega un tema que me interesa, lo leo. Si me llega una estupidez de esta, directamente silencio. Seguro que te llegan de rebote. En fin. Bueno, en fin. Como estabas diciendo algo de Nintendo, ¿te acuerdas de eso o seguimos con otro tema? Sí, me acuerdo. Lo que pasa es que no recuerdo las fechas, pero sí es verdad que hace tiempo... circuló bastante un artículo en el que culpaban de que casi todas las ingenierías informáticas y tal principalmente fueran hombres y no mujeres y la culpa se la echaban a Nintendo. ¿Pero por qué? ¿Por Mario? No, porque cuando Nintendo, por la campaña publicitaria con la que la Nintendo, la NES, clásica, se lanzó en Estados Unidos. Sabe que esa consola arrasó. De hecho, en Estados Unidos. Ah, o sea, la ingeniería informática en España viene afectada por el anuncio de la NES. No, bueno, vamos a ver. En Estados Unidos. Lo cuentan supongo que se integrará dentro del tema de la globalización. Ya digo, no quiero dar los datos porque no me acuerdo, lo leí hace un montón de tiempo. Y la globalización en el 80 y pocos. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no? No, porque todo el cine que veíamos nosotros en los 80 era parchís, porque nosotros no estábamos influenciados por el cine americano, perdona, ¿no? Porque la globalización empezó con un anuncio, en la Super Bowl, ¿vale? Aquí lo vemos al momento, pero en el 82 no te enterabas de lo que pasaba allí, de una mierda de anuncio, hasta vete a saber cuándo, que no, hombre, que no me toques los huevos. Pero no estamos hablando del anuncio, estamos hablando de que la Nintendo, de hecho en Estados Unidos se jugara la Nintendo, se lanzó como un juguete para niños. Estados Unidos decían la Nintendo, ¿no? En Estados Unidos se sigue diciendo jugar a los Nintendos. A la Nintendo. Sí, los videojuegos, sí. Durante mucho tiempo, pues ya no sé si la Nintendo, o bueno, además no hay diferencia femenino-masculino, no me toquen los huevos. Por eso. No, pues estáis infangando, es que no sé ni qué decir, estáis infangados en un tema. Pero porque este es un tocapelota, pero a lo que voy, que cuando se lanzó la Nintendo se lanzó como un juguete masculino. O sea, la campaña publicitaria la orientaron a niños. Vale. Y tuvo tantísimo éxito, o sea, fue arrasó de hasta tal punto este juguete pensado para niños, que luego se estableció la relación de que videojuegos, tecnologías, tal, era cosa de niños. Entonces la Atari 2600, que la había petado un poco antes. Vamos a ver, que yo no digo que sea así, yo digo lo que decía este artículo. O sea, y no quería sacar el tema porque no tengo el artículo delante. Y para parece un artículo de mierda. Pero bueno, sigamos. Pedazo de cabrón. Ver, los desarrolladores de Atari no eran ni hombres ni mujeres, eran fumados. Eran fumados, sí, sí, sí. Directamente. Bueno, pues mira, bueno, entonces vamos al tema. Hablando, espera. Se hace 54 pajas porque se le vencía su cuenta porno. Lo tenía ahí, espera. Claro, estaba hablando de Nintendo. Pero lee lo que pone, lee lo que pone justo antes de se hace 54 pajas porque le vencía su cuenta porno. ¿Qué pone ahí? Quería sacarle todo el jugo. qué gran periodista. Hostia, un joven de 19 años ha sido hospitalizado por deshidratación. Porque parece ser que llevaba suscrito a Pornhub, ¿no era? Y él decía que no había sacado todo el jugo que le podía sacar a esa suscripción y se le iba a acabar y dice que necesitaba darle más caña, ¿no? Ahí al manubrio. Había que aprovechar el mes de suscripción. Esto es como el que pilla el mes gratis de HBO y dice, coño, tengo un mes para ver todo lo que tienen. Y acaba quemado en el sofá directamente. Hostia, la madre que los parió. Ay. Bueno, ¿tenéis algún otro temita así? No, ya me has jodido el único tema que tenía interesante, así que vamos a tener que hablar de Silvestre de Stallone, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Hombre, Silvestre de Stallone es un tío cíclico, o sea, está cerrando el ciclo. Y ciclado. Empezó con Rocky, ¿no? Y Rambo. Y ahora pues va a acabar su carrera pues haciendo otra vez Rocky y Rambo. Y él comentó el otro día en una entrevista que mi hija me dice a veces, ¿cómo hiciste esta mierda? Viendo alguna de las películas y tal que él hacía cuando era joven, y que él le responde, calla, que esa te pagó el colegio. Y supongo que después no dice lo típico que diríamos aquí, que es puta, ¿no? Pero... Hombre, a tu hija no sé yo. Está feo. Tampoco mal. Según poco cómo mal. Te lleves con tu ex, le voy a decir hija de puta, pero... ¡Calla, forra! No lo veo yo. Es una serenidad, no nos vengamos arriba, ¿eh? Vaya a ser que no podamos colgar otro dogma. Pues un crack, me parece cojorudo. Sí, sí, el tío es un fenómeno. Una razón que un santo. Bueno, o sea, es que hizo muchísima mierda. No, que todo lo que se hizo en los 80 es maravilloso. ¡Joder! La de Yo, el halcón, tío, no hay por dónde cogerla. Y la de Cobra, porque te la tomas ya a risa directa. Buenas noches. Hostia, aquí dejan entrar a todo el mundo, ¿eh? Madre mía, tío, estoy reventado. Oye, ¿cómo te has unido? Pues dándole a unirse. Ah, sí, sin necesidad de que te podamos, te tengamos que llamar ni nada. Pues sí. Joder, sí, yo he visto la llamada y te he llamado y ya está. Y he dicho unirse. ¿Cómo funciona Sky? Qué maravilla. Todo lo que hace Microsoft está bien. Qué asco, tío, me está dando. Me voy, buenas noches. No, ya que estás aquí, cuéntanos algo. ¿Qué mierda has hecho con Lee Retro ahora? ¿A qué pobre desarrollador has hecho llorar? Hostia. ¿Qué he hecho con Lee Retro? Bueno, básicamente he estado haciendo así ya de golpe, ¿no? Ya sin... No, claro, es que lleváis hablando media hora ya, ¿no? Claro, mira, es que te cuento realmente lo que... Bueno, pero no te preocupes, hemos estado hablando de pajas, de lo putas que son las mujeres... No en general, hemos concretado un grupo muy concreto. Yo solo la hija de Silvestre de Stallone por un motivo que no sabemos. Pero bueno, no generalizo. Y también hemos... Y ya está, nada, poco más, si no hemos hablado. Bueno, y de Nintendo. Mira, tú escuchaste la historia, leíste un artículo de Nintendo. ¿Pero qué va a leer eso? Que no, que fue muy famoso, coño. Que relacionaba el lanzamiento de Nintendo en Estados Unidos con la poca... Pues con la poca presencia de mujeres en carreras técnicas, ingeniería, informática y tal. ¿Qué va, tío? ¿Eso qué coño es, tío? Que no, ¿qué lees? No sois cultos, coño. Bueno, el caso es que yo hoy estaba viendo en Twitter y te he leído a ti, no sé si hoy o ayer, diciendo eso, que habías conseguido en el core este del iRetro que tú estás llevando ahora, después de haberle robado a un pobre desarrollador. Bueno, era francés, tampoco algo que... Ah, bien hecho. Entonces que le den por culo. Bien, acabó. Bueno, pues, este core del irretro que le robaste a un puto francés, y ahora le has conseguido que tenga... que sea pixel perfect al margen de la resolución que se está usando, ¿no? Oye, ¿tú sabes que han colgado un vídeo erótico o porno de una chavala? ¿Vale? Claro, una en casa habitual tu tema. Una sí, expareja, o sea... tranquilos. Seguro que va relacionado. Hombre, está súper hilado. ¿Sabéis que ha colgado un vídeo porno? Y, o sea, de la chavala haciendo, teniendo relaciones con alguien. Su marido pues ha cogido un cabreo que te cagas y al final la mujer se ha suicidado. ¿Eso lo sabíais? Javi, ¿y ese bajona? O sea, ¿y eso? ¿Vosotros no habéis visto la noticia de ese francés, sí, developer, sí, que se ha suicidado? Porque los españoles le quitan el poco rato de ocio que le dedicaba a su hobby, se le ha quitado. Un granaíno, cabrón. Bueno, a lo que voy, David, es que yo te iba a preguntar, ¿y para qué? Te lo iba a preguntar por Twitter, pero como habías mencionado el irretro, me parecía muy fuerte decirte, bueno, ¿y esto para qué mierda? O sea, ¿a qué mierda le importa esto? Déjame que te lo cuente por la mano, ya que preguntas, por la mano, deja que te lo cuente, aparte de trolearme. A ver, la idea es que en el modo que permite... O sea, el Astro CPC tiene como tres modos gráficos, ¿no? Un modo de baja resolución que tiene más colores y conforme va subiendo la resolución tiene menos colores, ¿no? Porque, bueno, no me voy a meter en partes técnicas, pero básicamente es así. Si tiene menos resolución puede usar más colores y si tiene más resolución pues solo tiene dos colores, que sería el blanco y el negro. Eso es el Astra, ¿no? El Astra CPC, sí. El modo cero y estas mierdas, ¿no? Efectivamente. Eso que fue el con el mejor detalle con el que hiciste llorar a un pobre escritor de... Bueno, si acelerar, no así... sé, acelerar no sé, pero bloquearlo en Twitter sí. Bueno, estoy bloqueado, o sea, me ha bloqueado medio Astran, media comunidad de Astran. La bueno. comunidad de Astran ha bloqueado al tío que lleva desarrollando emuladores para Astran hasta para cafetera desde hace 30 años. La vida es así. El mundo retro. Pero bueno, yo, bueno, eso lo he dicho muchas veces, yo lo hago para mí, no lo hago para nadie, así que por eso me la suda muchísimo. A ver, lo que te iba a contar, ¿por qué he hecho este modo? La idea es que si tú usas el modo por defecto que tiene el CPC son 384 píxeles, ¿no? Pero el Astran, para algunos juegos, por ejemplo, como el Samantha Fox Street Poker, ¿no? Pues usa un modo de alta resolución. Un ejemplo que se me ha ocurrido. ¿Qué juego primero, más malo? El tío. Primero que se me ha venido a la mente, no sé por es qué. Es que no da ni papá. Bueno, sí, sí quedaba, sí quedaba. A lo mejor en Astra, en Spectrum no. Eso te iba a decir, en Commodore ya te digo yo que no. Bueno, claro, pero Astra, eso, con esos colores es que... parecería sidosa. ¿Qué va? Si era como un blanco y negro raro, tío. No. Bueno, pues en el CPC tenía, daba, eran 768 píxeles por 272. O sea que realmente la imagen, sí, la imagen tenía mucha resolución. Y ese no, modo de alta resolución, realmente... Que le veían los poros de la piel a Samantha. No, es verdad que se veía bien. O sea, en el CPC ponía ese modo de alta resolución y se veía bien, ¿no? Entonces, la demo del Batman Group, la demo de Batman que hicieron para la CPC, que es una pasada, que si alguien no la ha visto, pues incluso que la ponga en YouTube y le eche un ojo. La demo de Batman tiene una parte en la que usan ese modo de alta resolución para, bueno, para una especie de pantalla y tal. O sea, una pasada, ¿no? En el CPC normalmente solo se usaba en unos pocos juegos y en alguna intro, incluso en alguna aventura conversacional tipo Zork y cosas de estas así más en inglés, no en español, no. Efectivamente, esa pantalla va muy bien para concentrarme. Si vamos a empezar a poner pantallazos y tal, al final vamos a tener que acabar retransmitiendo por YouTube en directo. La mierda. Bueno, les estoy pasando unas capturas de pantalla de Samantha Fox en todo su esplendor. Oye, sí, si no se ve ni dónde están los pezones, casi. Sí, no, sí. Imagina. O sea, tú ten en cuenta que veíamos el Canal Plus con los ojos entre. Vamos, o sea, ahí veía, eso era. Eso moviendo era... un peine muy rápido arriba y abajo, que descodificaba. Bueno, total, que ese modo de 768 píxeles normalmente se emulaba duplicando también se duplicaba la horizontal y la vertical. Por lo tanto, ya no eran dos. En la vertical no eran 240p, sino que eran 480. Y ese modo de 480, por ejemplo, no funciona en la Raspberry Pi para cuando lo pone en una televisión. Entonces, porque solo tienen resoluciones sensatas, di la verdad. No, es verdad que la Raspberry Pi ahora han hecho una especie de super modo de alta resolución, que bueno, si queréis algún día os cuento un poco el truco que se ha hecho para que la Raspberry Pi se pueda ver con una VGA y tal, bueno, total. Entonces ese modo no funciona en CRT, porque como necesita duplicar la vertical, o sea que necesita, en vez de 240, necesita 480, pues no se veía, no se veía bien, o incluso había veces que, como he puesto en Twitter, los píxeles se renderizaban mal porque intenta coger la media de un punto y otro, y como es blanco y negro, realmente la media entre una cosa que es blanca o negra, o es blanca o es negra, entonces se veía fatal. Es decir, que al final se veía ahí lo que se dice siempre de que no todo es blanco y negro, sino que hay muchos grises, eso es mentira. En este modo de Abstract, sí. Vale. Bueno, realmente había un intento de que eso funcionara de alguna forma, pero se veía fatal. De hecho, si alguien ve la imagen de Twitter, verá que más o menos se intuye la imagen, pero realmente se veía muy mal. Y yo lo que he hecho es que con cualquier dispositivo, a cualquier resolución, eso siempre se vea bien. Sin necesidad duplicar la vertical, que era el problema que tenía la Raspberry Pi. Es decir, que ahora ya funciona ese modo de alta resolución en el CPC en cualquier cacharro donde lo ponga. Y la idea se me ocurrió, pues, hablando un día con Macarro, a ver si algún día se apunta a un dogma. Y hablando con él, no sé de qué, digo, contra, pero si hago tal cosa, ¿me funcionará esto? Y haciendo pruebas, hace una semanilla por ahí que empecé a hacer pruebas, pues vi que sí que funcionaba. Y ya lo que me queda es un poco optimizarlo, pero bueno, pero ya la verdad es que funciona. Y si veis la imagen que he puesto en Twitter, se ve la resolución, o sea, se ve en la pantalla, se ve clavado al CPC, o sea, se ve súper bien. Muy bien, mudo, ¿no? Mudo, nos ha dejado mudo. O sea, el caso es que sigues con el CAP32 este, ¿no? Sí, de hecho, bueno, solo quería intentar cada X meses me gustaría. Lo que pasa es que debería de ponerme con la interfaz, que es lo que fue el problema básicamente que tuve con el francés, que no quería que tocara la interfaz. Sí, sí, y... no, ahora que la has echado ya, toca lo que quieras. Yo, ahora que yo no le echaba al hombre, que yo no le echaba. Se ha ido porque aquí. Él nos mandó a la mierda a todo el mundo, no sé. Que no sé. Total, que me gustaría ponerme con la Geek porque es horrible y funciona muy mal y duplica cosas que no debía duplicar, pero yo creo que eso va a ser un follón. Cuando me meta con eso, seguro que el tío va a saltarme a la yugular, pero bueno. Pero total, forquéalo y sigue trabajando a tu ritmo sin pensar lo que pueda decir el gilipollas este, que es francés, coño. Pero ¿sabes lo que pasa? Que según la gente de Retro, yo tengo que hacer lo que crea que está bien, que es por ellos, tire para adelante y haga la Geek que yo crea que va a funcionar bien. Entonces, es que, ¿sabes lo que pasa? Que también realmente los del iRetro, como se dedican más bien a las consolas, ellos saben usar las consolas y tal. O sea, ellos están muy enfocados en las consolas. Entonces, la parte de ordenadores está un poco abandonada. O sea, está un poco... el FUSE va bastante bien. El FUSE necesita también... Bueno. El FUSE y el MSX... o sea... Pues mira, para que tú veas lo que es la diferencia entre un tío que sabe de lo que está hablando, como tú... Y un tío que nada más que pone la Raspberry para echarse unas partidillas como yo. Para mí el FUSE va de puta madre. Sí, sí. O sea, no le veo pega. Que va bien, pero estaría guay tener una especie de interfaz unificada o algo así que cuando tú pusieras el CPC o el Spectrum o el MSX o el Commodore, pues no sé para qué va a poner el Commodore, pero si tuvieras que poner el Commodore para algo... No tengo Commodore. Espérate, vale, nosotros el Dogma lo publicamos sin edición de ningún tipo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero una vez publicado, yo sí puedo extraer fragmentos de audio y mandárselo a cuentas de Twitter seleccionadas. A ver, eso sí, yo, lo puedo, a ver, hacer, ¿no? Una cosa que sí que te digo, el Commodore es un ordenador que básicamente, a mí me gustaría algún día con Cal que me dijera cómo, porque yo tengo un Commodore que todavía no lo he abierto la caja porque la única vez que lo enchufé no sabía ni cómo cargar un juego. Es decir, que tengo cintas de Commodore. ¿Tienes un Commodore 64 en tu casa? Sí, sí. Ya te lo compro, pues, tío. Te lo cambio por la mierda de Amstrad que tengo aquí en casa. No tengo uno, tengo dos, de hecho. Creo que tengo dos. Joder. Es que Dios para acá me gusta. Pero ¿sabes por qué? Porque uno son regalos. Me lo regaló un profesor. Y tenía otro que me lo regaló otro amigo. Pero la verdad es que como nunca... No he sabido, pero me gustaría... O sea, no hay uno de los que me parezca mal ni nada. O sea... De hecho, me gustaría sobre todo ponerlo por el chip de sonido que tiene, ponerlo con los altavoces que tengo aquí y que empiece eso ahí, el chip a arder, porque como se calienta tanto, Bueno, básicamente lo tendrías que enchufar en la tele y sacar, si quieres, el audio desde, desde la pero tele. Pero no sé cómo cargar un juego, pero bueno, ya un día, yo qué sé, hacemos una Sky o lo que sea y me explicas cómo. Es que no tengo ni puta idea, porque además no tengo manual ni nada, porque fue. O sea, me dieron el teclado tal cual, tengo la fuente y ya está. No tengo más nada. Perdona. No está metido una persona. Virtual Machine, ¿no? No, no. ¿Qué va? Amstrad y Spectrum. Astra, vale, vale. Oye, una pregunta. Tú eres informático, estás tocando un emulador y tal. Y ahora me dices que no sabes cargar una puta mierda de juego en. Que no sé, que yo Commodore. La vez que lo hice hace, pues yo qué sé, 10, 15 años, yo no sé cuánto fue la última vez que conecté el Commodore. Pues yo ahí me puse a poner, a intentar cargar una cinta y no cargaba. También a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor. Tienes dataset, ¿no? Sí, pero no sé a lo mejor si está mal o ya te digo que como no conozco la plataforma, pues no sé. Pero bueno, vamos a dejar. Envíamelo y lo pruebo, no te preocupes. De la conversación de. Luego te doy la dirección. Oye, yo quería hablaros de lo de la industria del spoiler. ¿Visteis el... Mandaste el tweet, ¿no? Pero no lo abrí, no lo leí. ¿No lo leísteis? ¿De qué va? Pues básicamente, que, o sea, yo también era por hablar un poco de... Porque a mí me pasa, yo soy el primero que tengo ese problema, ¿no? ¿Cómo usan la industria el tema del spoiler? Incluso como... Oye, perdona un momento, David. Oye, Antonio, échale un chorrito de aceite ahí a la rueda del ratón, por favor. ¿Eso es el ratón, tío? Eso es la rueda del ratón. Mi ratón suena como una carraca. Sí. Mira, para todos nuestros queridos oyentes. Parece un vibrador. ¿De bola, el ratón? Sí. Una carraca. Cuéntanos lo de la industria del spoiler y yo no toco el ratón. Venga, lo prometo. Bueno, lo leo un poco y así lo introduzco. Venga, todo lo que sea introducir es bien. Está bien, ¿verdad? No seamos ingenuos. El spoiler no es solo un acto de vandalismo ni una cuestión de mala educación. Se trata de una verdadera industria, pero nunca me había imaginado que estuviese montada como tal hasta una charla con una importante gerente de medios que tuve este fin de semana. Es un acto calculado con sus tiempos y sus medios y su intencionalidad. A las viejas presiones de cómpralo ya, se está agotando, nos quitan de las manos y vas a ser tú el último, se ha añadido un nuevo mecanismo de marketing, la amenaza de echarte el disfrute a perder si no compras al principio, a mayor precio o cuando es una novedad. Puedes consumir este libro, esta película, este serie dentro de 3 meses, amigo, pero a la mitad de precio seguramente, pero para entonces ya te lo hemos destrozado. Elige si te apetece, págalo ahora, y si no, pues lee El Señor de los Anillos, que ya sabemos todos cómo acaba. Bueno, se ve un poco por dónde va, ¿no? Oye, David, ¿sabes que al principio del podcast ha introducido, ha abierto un melón, Antonio? Que era el de los podcasters gangosos. ¿Por qué? No, porque tenía el texto delante, que si yo no me entero. Ah, sí, pues no sé, pues léelo tú, yo qué sé. No, David. La forma correcta de tratar a Javier, léelo tú con los huevos, subnormal. No sé. Tampoco me he leído antes, estaba un poco. Total, que se ve un poco por dónde va, ¿no? Que la, el tema es... No creo. O sea, yo el típico gilipollas que sepa... Mira, hablando de gilipollas... Dime. A mí se me dio un caso muy concreto que fue un spoiler brutal. O sea, brutal y sin venir a qué. O sea, en un grupo de Telegram en el que yo estaba un subnormal... puso una foto de Kylo Ren matando a Han Solo. Dos días después de estrenar la película. Ese tío estaba mirando por la industria si no has visto la película en el día del estreno, tal, tal, tal. No, ese simplemente era una normal con graves problemas y ya está. No tiene más. Lo metió, lo que dices tú, sin venir al cuento, tío. Si ni hablamos tío, o sea, de la puta película. Ni al hilo de ninguna conversación ni nada. O sea, yo vengo, dejo esto aquí y me voy. Pero pedazo de imbécil. Pero es algo que te puede pasar, es decir, que si no vas a ver la película el día del estreno o 3 días después o lo que sea, cada vez que lo dejas, por así decir, tienes como una presión en la que si no te sales de Twitter o si no dejas la red social o lo que sea, sabes que en algún momento te va a comer un spoiler, si no te lo comes en las noticias, porque por ejemplo yo con el final de Juego de Tronos, pues ese lunes en las noticias cogieron y empezaron a hablar de Juego de Tronos, digo, tú verás que van a sacar alguna escena y cogí y quité los... o sea que yo... caigo en este juego. Oye, o sea, caigo un chaval del grupo de Telegram se ha ido porque estaba la gente hablando de Juego de Tronos y dice, para evitar cualquier causa mayor, o sea, cualquier problema, yo me salgo del grupo y si eso ya volveré. Yo creo que ha sido la excusa que necesitaba, pero bueno. Pero son gilipollas, sí. Eso no surge de la industria, creo yo. De hecho, tienen cláusula los actores para no comentar el final, se ruedan finales diferentes. No sé, intentan evitar... Sí, pero una cosa es que no se filtre el final antes de que se estrene, y otra cosa es que una vez se estrena... Una vez estrenado, trate de que, claro, de que la gente... O sea, tú lo que dices es que hay una mano negra de productores, ¿vale? Que lo que quieren no una mano que... negra, sino que es verdad que es una presión que tiene. De decir, o sea, por ejemplo, yo cuando salió el bueno, no sé decirlo bien en inglés, Red Dead Redemption 2, uh-huh. Pues es verdad que durante unas semanas tienes una presión de que o te puedes o pillar el juego para que nadie te cuente el final, o intentas esquivar los spoilers hasta que ya todo el mundo se haya olvidado del puto juego, y entonces tú ya dices, bueno, ya a partir de ahora es difícil que me traiga un spoiler del juego. Y yo, por ejemplo, yo siempre suelo esperar a que los juegos bajen un montón, a 15, 20 euros, para que yo me compre un juego de... Ya, pero es muy grande, de... ¿no? El Red Dead para comprar. Sí, pero que seguramente tendrá algún final o tendrá algo o lo que sea. Yo decía... ¿Lo cuento? Bueno, no, si puede ser, no. Vamos, que, no que... Digo, que no digo que no pueda haber una especie de ventanas de spoiler, pues igual que existía la ventana de distribución. Si no la ves en cine, pues si se te pasa en cine, te vas a tener que esperar X meses hasta tenerlas en videoclub, y luego vas a tener que esperar X meses hasta que te la pasen, o X años incluso, a que te la veas en televisión. No digo yo que no exista también una ventana del spoiler, ¿no? O sea, que digamos que la productora pues le marque a los medios de comunicación, televisiones y tal, mira, respetad el spoiler durante la primera semana, pero luego a saco. Porque sí es cierto que el tiempo se acorta. O sea, si te pones a leer noticias y tal, se estrena Vengadores y el primer día es verdad que dice crítica sin spoiler, abate, lo anuncian en grande. A partir del cuarto día ya todas las críticas van a saco. Uy, ahí lo hizo horrible Marvel, pero horrible, horrible. Porque a la semana o a los 10 días estaba el tráiler nuevo de Spider-Man. Claro, y ya. Me parece estupendo. Cuidado, este tráiler contiene spoilers, ¿de acuerdo? Pero es que sí, pero en Twitter y tal... O sea, te la reproducción automática. Tú puedes estar parado. Sí. Empieza a reproducirse detrás y ya te has comido el spoiler. Y te le de la propia productora. Y en ese aspecto sí puede tener. No, imagínate que estás viendo Twitter y te da un ataque de esos de que te quedas inmóvil, ¿no? ¿Sabes? El típico ataque este que te da, que no te puedes mover. Y estás comiéndote ahí el tráiler y con lágrimas en los ojos, ¿no? Yo quiero verlo. Chao, no quiero... Y tiene el tonto subido. Scal, tío, hay que matarlo ya, tío. Sí, coño, que tiene reproducción automática. Está sufriendo ahí, leyendo todo. Allí donde esté. Ahí donde esté, Cal está sufriendo. Sí, sí, yo soy partidario, sí, de que, tengo, hay que... No, básicamente sois mi válvula de, digamos, de escape, porque mañana tengo auditoría. O sea que estoy intentando sacar todos los nervios. Todo el mal que tienes dentro, ¿no? Pues si es para que tú seas feliz, aquí estamos. Aquí somos tu pushing ball, Javi. No esperaba menos de todos vosotros, ¿no? No, pues puede que haya algo de razón en lo que está diciendo David. O sea, bueno, puede que haya, ¿no? Seguro que haya. A ver, yo no tanto digo que eso lo puedan o no lo pueden hacer, porque no estoy es que pensando en lo del gorrito, y no sé, sino que yo caigo en eso. O sea, mi reflexión era, es verdad, ¿cómo soy tan gilipollas que caigo en esta mierda? Y es verdad que muchas veces tienes la presión de voy a ver la película al cine porque si no me voy a comer un spoiler o no sé qué o no sé cuánto y tal. Y es decir, que yo soy el que entro en ese juego, pero no a saco, sino que no veo trailers de Star Wars nunca, no, cuando sale una noticia de lo que sea de que me vaya a interesar, no lo veo. O sea, es decir, que no entras en grupo de Telegram frecuentado por subnormales. Pues sí, también, pero bueno, eso es doble. Al final te puede pasar el caso contrario, que te agobies tanto que digas a la mierda, pues ahora no voy a verlo. Efectivamente, eso también puede pasar. Que... No, pero yo, o sea, estoy seguro de que pasa, pero yo creo que es básicamente, pues eso, ventanas de distribución, ventanas de spoiler o de información que se van acortando cada vez más, pero básicamente porque las cosas cada vez van más deprisa. Antes había que situar en el calendario de estrenos, pues un blockbuster o dos blockbusters al año, y ahora hay que situar 20. Pero Logarán, tú no piensas, o sea, a mí me gustaría hacer, yo tengo un amigo que se la suda que le cuenten lo que sea sobre una peli. A mí, salvo cosas muy, muy, muy, muy concretas, me la suda bastante, ¿eh? Uf, tío, pues yo soy incapaz, tío, y a mí me gustaría ser ese colega que se la suda. O sea, que si tú te pones hablando de una peli y dices, tío, bueno, no te voy a contar qué más pasa. Sí, sí, cuéntame, si la veo yo, pues ya la veréis, si no la veo, pues que le den por culo yo. Y yo después de leer esto dije, pues tío, huele tus huevos. Pero fíjate, se habla mucho de lo que eran las conversaciones en el patio y tal cual. Antes eso era lo habitual. Claro. Antes, como niño, te importaba más bien poco. cuando vi La vida de Brian, ya me la habían explicado tantas veces en el colegio, claro, en los colegas y tal, qué graciosa La vida de Brian por esto, qué graciosa La vida de Brian por lo otro. Y cuando la vi ya me la sabía, tío. Pero sigue siendo igual de divertida. Claro, esa es la cuestión. La veas la vez. También es verdad que La vida de Brian no es película de giro, ¿no? O sea, no es película que vaya a sorprenderte por un giro final. Bueno, lo de Jehová no te lo espera, ¿no? Jehová. Si se escapa Jesucristo, ¿qué más giro puede haber ahí? Pero que es verdad que antes no nos importaba tanto. A lo mejor va con la edad, no lo sé. Bueno, yo estoy convencido de que va con la edad. Yo creo que cada vez las cosas nos aburren más, bueno, pues porque estamos más tiroteados, nada más. Eso es. Entonces, es verdad que ahora, para que una película realmente te llegue a emocionar, pues necesitas llegar lo más virgen posible. O sea, que te sorprenda. Mientras que antes, bueno, pues antes disfrutabas del viaje y a tomar por culo. O sea, recuerdo esas conversaciones, ¿no? En el patio con los colegas y te contabas Cazafantasmas. Antes de yo ver Cazafantasmas, me habían contado hasta el último detalle de Cazafantasmas. Y no me importaba. Eso hacía que yo tuviera más ganas de ver la película, no menos, no en plan, pues ya no la veo, ya me la han contado. Claro, eso es, tío. Yo creo que perdemos un poco la... Que parece que nosotros la, vamos la capacidad de sorprendernos, de ¿no? Claro, que tenemos la capacidad de sorprendernos. Pues yo no lo entiendo, porque hay un montón de gente que ve Juego de Tronos y les sorprende que acabe así. No sé si para bien o para mal. Bueno, Juego de Tronos es un tema aparte, ¿eh? Sí, madre de Dios. Pero lo de los spoilers con Juegos de Tronos, eso sí que ha sido repugnante. Pero o sea, los que no habíamos leído las novelas, nos tiramos 4 años aguantando como cabrones para no decir nada de La boda roja, para que venga ahora un niñato de mierda que se levanta a las 3 de la mañana porque no tiene nada mejor que hacer, porque no lo aguantan ni en su casa y su madre no lo quiere ver durmiendo, y que a las 5 de la mañana te esté poniendo que muere tal o cual. ¿Viste? Tomar por culo, desgraciado. Yo me comí un spoiler también en Twitter del final, del puto final de la serie. Después de 8 años esperándolo, a mí eso me jode, tío. ¿Qué quieres que te diga? Hay eventos que los quieres disfrutar. Era, pues, atención, era una página que sigo yo de cine asiático. ¿Y ahí lo viste? No, sí, el subnormal de la página de cine asiático, que no había hablado de Juego de Tronos en su puta vida, retuiteó a otro subnormal de los cojones que te contaba el final de la serie. Hostia, tío. A las 6 de la mañana. O sea, es que bueno, se puso un despertar. Es que me vino con las legañas en los ojos, en plan, no he dormido, pero puedo joderle el final a alguien. Hijo de la gran puta. No, pero es que hay gente que de verdad que tiene problemas graves. Bueno, mira, cuando yo llevaba el... ¿Cómo se llama la red esta de preguntas y respuestas? Que yo sepa sobre lo que utiliza Paco. Curious Cat. Cuando yo llevaba el Curious Cat de otro podcast, ahí me comí un spoiler, pero de la segunda de Star Wars, de esta nueva trilogía. Uh-huh. Sí. Pero me la contaron enterita. O sea, de lo típico que cuentas en el Curious Cat para ver las 4 noticias, o sea, para ver las preguntas que te hacen y responder cosas relativas al podcast, lo que espera uno ahí, ¿no? O sea, uno espera preguntas, pues bueno, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis lo otro? ¿Cómo conseguisteis tal entrevista? Tal, lo normal. Y ahí me comí un spoiler de llegar un tío y decirme del episodio, creo que es el 8, ¿no? Sí. La segunda es el 8, claro. Sí, del episodio 8. Si te ha hecho después del episodio 9, ha viajado en el tiempo. Y la pregunta era... bueno, aquí vienen spoiler, ¿eh? La pregunta era... Además que la recuerdo perfectamente. Luke Skywalker muere, la princesa Leia vive y había otro detalle más. Y yo decía, pero ¿cómo se puede ser tan hijo de puta? O sea, métete en un Curious Cat para escribir esto. Pero por lo visto debe de ser algo bastante habitual, porque hace poco leí a John Cortázar en Twitter, que tiene también un Curious Cat y últimamente le estaba dando caña, que se había comido un spoiler de no sé qué, no recuerdo qué producto era, pero lo decía John por Twitter y decía, pero bueno, pues no se me ha metido un tío en el Curious Cat a spoilearme tal, pero ¿por qué? O sea, pero tú la viste de estreno, ¿no? Tú el spoiler no te lo comiste. Cada uno tiene sus aficiones. No, yo no la vi de estreno, la vimos un día después o 2 días después. Ah, joder, pues hijo de la gran puta. ¿Te acuerdas de un normal en el episodio 7, en la cola del baño? Joder, hay que ver, que se ha muerto Han Solo. Pero vamos a ir. En la cola para ver la película. Normal. ¿Que entiendes que a gente así le peguen una paliza? Claro que lo entiendes. Sí. Eso no, o sea, tendría que estar penado, pero lo de soltar el spoiler, ¿no? Pero bueno, suelta el spoiler en la cola del cine. Y apenca con las consecuencias, o sea, te pueden partir la cara. Ese por lo menos lo está haciendo a cara descubierta. Pero en un Curious Cat, o sea, en una red social, hijo de puta. En fin, yo flipo con el tema. Ya digo, y a mí no me afectan especialmente los spoilers. Yo soy de disfrutar del viaje. Pero hay casos concretos, o sea, yo no quería saber nada del final de Vengadores, yo no quería saber nada del final de Juego de Tronos. Y es verdad que ese tipo de historias, pues te joden, claro que te joden. Sí, el final de Vengadores, si me lo hubieran contado muy bien, ha jodido bastante, la verdad. Claro, no te lo... No, yo me comí... Son viajes muy largos y quieres disfrutar el final, pues lo mejor, lo más posible. Pero ya te digo que a mí si me hubieran contado... O sea, yo cuando... Yo la escena la vi venir de Juego de Tronos, no lo sé. No sé si vosotros no la visteis venir, pero yo la vi venir. Pero vamos, que sí que... Yo ya te digo, yo lo que sí que envidio es eso que nos pasaba antes, que sí que éramos capaces de disfrutar, como tú dices, del viaje. Y yo un poco reflexionaba cuando quería... poner esto en el dogma, porque lo que quería reflexionar era un poco de eso, de que hemos perdido eso, de que ahora nos importa más no saber el giro de guión que realmente ver la historia, si, yo qué sé, no, ver toda, o sea, ahora nos debería de interesar más todo lo que nos están contando y a lo mejor muchas veces cómo nos lo están contando, porque podemos ser más críticos o podemos fijarnos en detalles que de pequeños no nos dábamos cuenta. Y sin embargo nos jode que nos digan que matan a uno o que matan al otro, cuando evidentemente para que haya un drama tiene que ocurrir algo y algo tendrá que ocurrir. Entonces quizás nos enfocamos demasiado en la chispa, en lugar de cómo nos están contando cuando ocurre esa chispa o lo que da lugar a esa chispa, que realmente es el giro de guión, pero para que ese giro de guión funcione tiene que haber muchas cosas antes que eso. Y eso evidentemente no te lo cuentan en un tuit de 140 caracteres. Entonces, la culpa de todo esto la tiene el guionista de Lost, ¿cómo era? ¿Lindelof? ¿El Damon Lindelof? Sí. Que puso de moda. Me parece que simplifica mucho. Al final de cada capítulo, no, pero no te das cuenta de que cambió completamente la televisión. Ahora si no hay girito... no vale de nada el capítulo. Pero el cliffhanger existía mucho antes de eso. Sí, no, pero tío, yo lo llevo haciendo a estos niveles. Stephen King toda la vida. Vida. Desde la primera novela de Stephen King lo lleva haciendo. De una novela. Sí, casi digo, una página a la siguiente. O sea, Twin Peaks vivía a base de hacer giritos. Yo no te hablo de eso. Te hablo de la serie, las megaproducciones y tal. Si no tiene el girito al final del capítulo, muchas críticas que he escuchado yo de Juego de Tronos es que no es sorpresivo, pero es que no tiene por qué ser sorpresivo. O sea, spoiler del último episodio de Juego de Tronos ahora. No. Pero yo creo que esos son modas. Vale, que a lo mejor esta última moda pues viene a raíz de Lost, sí, pero que esos son modas. Fíjate, ya lo comentaban en Misery, ¿no? Cómo se rebotaba que terminara los seriales estos y hacía referencia a los seriales de los años 50, ¿no? Que terminaba con el héroe colgando del carromato y que luego resulta que se había agarrado una rama que en el capítulo anterior ni se veía, ¿no? Sí. Era más tramposo y por el típico de Hulk. En los años 80, en los años 70, en los años 60... A ver... Básicamente, antiguamente la gente veía menos producciones televisivas y películas que nosotros estamos viendo ahora. O sea, lo que estamos haciendo es entrenar a nuestro cerebro para ver un montón de guiones de películas y series y de libros y de cómics y de todo y asimilar esas historias o de videojuegos. Entonces, lo que pasa es que realmente las películas no te sorprenden porque estás ya acostumbrado a ver un montón de tramas y es que las ves venir, joder, es que yo no sé Juego de Tronos porque me quedé en la primera temporada. Pero Los Vengadores se veía venir casi todo, macho. Es que cualquier producción tiene que tener un giro muy, muy, muy, muy drástico. Tiene que ser muy original para que nos llegue a sorprender. Entonces, es lo que dice David, es el viaje, no es el momento clave que te hacen una revelación. O sea, realmente lo que tú disfrutas es el viaje y el trabajo. Eso vendieron de Lost. Que no, hombre, que al final no importa, que lo que importa es el viaje. Pero también, en cierto modo, yo creo que nosotros, en general... Oye, y lo dice uno que le encantó al final de Lost, por cierto. Yo no sé si es generacional, pero yo creo que en general nosotros somos de disfrutar el viaje. O sea, yo no sé vosotros, pero yo sí soy de leer varias veces la misma novela, de ver varias veces la misma película, de jugar varias veces el mismo juego. Evidentemente, ahí ya no estás buscando giro, ni información, ni sorpresa. Hay síndrome del Señor de los Anillos. Acaba el Señor de los Anillos y ¿qué haces? Empiezas el Señor de los Anillos. A mí eso me pasa, ¿eh? Sí, a mí me pasa. Te da tantísima pena, pero tantísima pena que termine el Señor de los Anillos que dice, bueno, fíjate, esto yo lo comentaba y no lo llamaba síndrome del Señor de los Anillos, pero ponía el mismo ejemplo, precisamente con Juego de Tronos. Digo, algo han tenido que hacer muy bien para que yo termine la serie y me acostara pensando, joder, mañana me veo el primer capítulo o me leo el primer capítulo de los libros. Pero coño, he disfrutado tanto del viaje con estos personajes a lo largo de tantos años que me da pena decirles adiós. Básicamente es eso. cuando está bien construida la historia de la que estemos disfrutando, ya sea en formato videojuego, cómic, novela, cuando está bien construida te da pena decir adiós, ¿no? Pues sí. Es tan sencillo como volver al principio, te lees la primera página y dices, ala. Y o sea que somos de disfrutar el viaje, pero es verdad que hay giro, coño, una película como El Sexto Sentido no se entiende sin el giro, y es verdad que, pero bueno, son otro tipo de productos, no se basan en eso. Luego sí, se disfruta la segunda vez que la ves porque te fijas en los detalles, pero la tercera ya es de mira ya. Ya lo he visto todo, ¿no? Claro, son productos que caducan. Los que se basan solo y exclusivamente en el giro. Sí. Bueno, yo esa la he visto muchas veces porque realmente me gusta mucho El Sexto Sentido, pero bueno, que de hecho se la ha puesto muchas veces a algunos amigos que no la habían visto y que no tenían ni idea de la película. O sea, y yo nada más que estar junto a ellos y ver un poco sus reacciones y demás, ya, yo ya, ya me encantaba. Esa película sí. La he visto dos veces en cine. Y la segunda vez que la vi, alguien gritó desde el fondo de la sala: ¡al final está muerto! O sea, que hijos de puta los ha habido siempre, no, no solo con internet. Sí. Y no os queríais estar ahí y le hostiasteis vivo. Bueno, no había carteles en la proyección de Psicosis, había carteles de por favor, no revele, por favor, ¿sabes? Por favor. No revelen el final de la película. Yo no puedo. Son más antiguos que el mear. Bueno, pero eso, bueno, primero porque Hitchcock era un genio y básicamente primero le sirvió a nivel promocional. Y luego porque es verdad que Psicosis fue muy, muy, muy rompedora. O sea, eso de cargarse al prota a los 20 minutos, a la media hora. Ya, tío. Eso fue. Eso, evidentemente, eso en esa época. No se podía decir, porque te cargaban la película. ¿Sabéis cuál era el título de Psicosis en portugués? ¿En portugués? Joder, ¿qué me ha pasado hoy? No. La chica muere. No. Él era su madre. Hostia. ¿En serio? Sí, bueno. Que somos españoles, ¿eh? La semilla del diablo. O sea, que... que aquí no se libra nadie. Sí, pero fíjate, a mí la semilla del diablo, una vez que la ves, me parece muy evidente. Pero antes, bueno, me parece un título llamativo, pero no... Título random, ¿no? No, no sé, no lo veo tan evidente como él era su madre. Era su madre, ¿no? Que ahí ya, en la primera escena dice, bueno, vale. Me parece eso ya, bueno, pues nada. Que el club de la lucha, él son los dos, ¿no? Sí, él son los dos. Él son los dos. En fin, bueno, ¿tenéis alguna historieta que contar o nos vamos a la última noticia? Bueno, Javi, yo quiero que me explique esa foto que nos has puesto. Estoy mirando todos los modos cero, digo, todos los modos de pantalla de Street Poker de 8 bits y me ha salido aquí un Street Poker gay y digo, pues ya que lo me lo trago. Hostia, yo. Acabo de ver. Pues, que se lo traguen mis compañeros, tío, también. Yo, al ver que era de Commodore, digo, pues será este de Street Poker que jugaba Carl. Este pone Atari 8 bits. Ah, Atari 8 bits, vale, es que parecía el modo ahí de Commodore ahí con esos colores horribles. Parece la pantalla de selección de personajes del Final Fight, pero mal. Con razón no veía bien a la Samantha Fox, si es que no. David, tú sigues hablando así de del Commodore que te lo juro que te estás jugando la vida. Ya que... la han echado de la comunidad Amstrad y sí, ahora la comunidad Commodore... Pero de la comunidad Amstrad le echa. De la comunidad Commodore hay un par de elementos que se plantan en tu casa y te pegan tres puñaladas, pero directamente. O lo de la comunidad MSX, que te hablan hasta que te sangren los oídos. Con el MSX... No me voy a meter. Pero es que el MSX es como ser vegano o hacer crossfit. O sea, yo no sé qué pondría primero en mi perfil de Twitter. Es poner el lazo amarillo, Carl. Pero eso solo ocupa un carácter de mierda. ¿Qué referencia circular más maravillosa. Esto casi que indica el final, ¿no? Joder, pues acaba de llegar la última noticia, hombre. Ah, bueno, ya, pero la última noticia, la de la noticia de Clarín. Sí, autosexuales. Es que la quería hilar con lo de antes, que estábamos hablando de los spoilers. Y yo decía, son todo una panda de vírgenes. Pero ¿sabéis quién también va a morir virgen? Pero claro, me la ha jodido porque no me han dejado meterlo. No, por favor, sigue. Yo esto luego lo edito. Van a morir, si lo cojones. Van a morir vírgenes los autosexuales. ¿Qué se son? Quieren, se desean y solo tienen sexo consigo mismo. Me encanta. O sea, no es que follen en el coche, por eso son autosexuales. No. Se lo hacen a sí mismos. Ah, vale. Son pajilleros, pero como ahora todo es no sé qué sexual, pues son autosexuales. Autosexuales, tío. Qué burro. Hay que ser subnormales, tío. Oye, David, no levantes el tono, David. Mientras nosotros hablamos, tú sigues farfullando por detrás. Pero como un viejecillo, en plan, que le da mucho, que le da mucho empaque al programa. Sí, no. Gilipollas, de verdad, autosexuales. Habría que meter un gato en un tanto de concepto. Hijo de puta, no le follaron el culo con un cactus. Eran maricones autosexuales. Es que no se cansa uno de leer gilipollas. Es que se ha escuchado, ¿no? Se ha escuchado. Sí, sí, sí. Habría que violarlos con una caña rajada. ¡Ay, Dios! Oye, tío, antes de que nos vayamos, que me gustaría recomendar unos podcasts, tío. ¿Han pagado? Ten cuidado, que Javi se enfada, ¿eh? No, mira, que llevo, además es que estoy enganchado a prácticamente a todo lo que sacan en la... O sea, han hecho una especie de plataforma tipo Achus, pero bien hecho, con dinero. Pero hablas de la web. Hostia, va pillado viendo agua, cabrón. No. ¿Cómo digo que tienen un estudio, que se reúnen, que no se echan mierda lo uno a lo otro, o sea, que son gente que tiene conexión, que tiene feeling, ¿no? No nosotros, que si pudiéramos nos rajaríamos vivos de arriba abajo y cosas así. No, habla por ti. Bueno, por los dos, quiero decir. Que... A ver, son los de Phoebe Taranta, que no sé si habéis escuchado algún podcast o algo de ellos. Digo, vuelve a repetir porque no. Phi Beta Lambda. Estos son los de comedia, ¿no? Sí. Empezaron haciendo un podcast. Son de la SER también, los que le han copiado la idea a los aristócratas. Bueno, yo no conocía algo de ese formato. No sé si ya había algo similar. Que hablan de stand-up y tal. Sí. Vale, es que en el último Aristócratas decían, han sacado un programa que se nos ha follado la idea. Pero nosotros fuimos los primeros y lo hacemos mejor. Y tienen razón. Sí, bueno, pues mira, pues también me buscaré el Aristócratas también. No, pero que, seguro que no tiene. Ni Víctor Olid. Sí. Ah, pues no, ya te digo que me lo apuntaré para verlo. Pero ¿cuántos podcasts sale Ángel Codón? Todavía está muy lejos de salir en los que sale Paco. Escucharme, o sea, cabrones. Que me encanta, pero que sale de un huevo, ¿no? Sí. A ver, un poco la base es que son Iggy Rubin, uno de los guionistas de La Resistencia, que también ha trabajado con Buenafuente. También Iggy Rubin ha trabajado con Buenafuente y ahora sale en You y demás. Yo, de hecho, solo lo conocía de You, no sabía que trabajaba de guionista desde hace un montón de años con Buenafuente. De hecho, ahora que le cojo algunos chistes, me doy cuenta del tipo de chistes que antes hacía Buenafuente y que eran suyos, o sea, que ahora la verdad es que yo lo he hecho un poco de menos, que ahora el monólogo de Buenafuente a veces le falta un poquillo de ese toquecillo que yo no sabía que se lo daba el Iggy Rubin, pero la verdad es que echo de menos algún tipo de ese tipo de chistes que soltaba él, ¿no? Que yo creo que soltaba él, que a lo mejor había otro que también lo hacía, total, da igual. La cuestión es que son dos guionistas más el Castelo, que también el que también sale en You y demás, y que también se hace su... Lo que pasa es que yo creo que es el menos el de Castelo, de guion... el de la polémica de que satireaba a niñas de 16 años. Coño, ¿qué? No creo, no lo sé, sí, no hombre. Creo que va. No lo sé. Fue bastante polémico uno de los de You porque aprovechaba la fama para follar, como todo el que puede, claro. Pero no lo sé, pero no les pedía el carnet. Que yo lo que os quería decir es que el podcast está muy bien porque Lee Rubin es un friki absoluto del stand-up y da mucho... o sea, yo no conocía nada del tema porque ya evidentemente yo soy programador y estoy muy alejado de eso, pero precisamente porque estoy muy alejado del tema, creo que como lo tratan con mucha pasión y con muchos datos y con mucha información, pues la verdad es que me he empezado a aficionar a ver monólogos en Netflix y un poco ver un poco el programa que hacen ellos y luego te pones el monólogo y está muy guay. ¿Tú qué es lo que quieres o recomendar? Ahora mismo. Yo quiero recomendar el podcast de Iggy Rubin, o sea, este podcast de Phoebe Talanda, que ahora se llama Comedia Perpetua. Vale. Porque ese podcast que antes era Phoebe Talanda se ha convertido en una especie de plataforma. O sea, digamos que han metido un poco más de pasta y ahora ya son varios podcasts. Y entre esos otros podcasts que hay, que todavía no he escuchado todos, sino llevo escuchando un par, tienen uno de música que sale que y que tiene buena pinta. Lo que pasa es que no he terminado de escucharlo, he empezado a escucharlo de camino del curro para acá. Pero no he terminado de escucharlo. Tienen uno de música con Keke y con otro también, otro monologuista, no sé si es monologuista o... Bueno, es un actor también que sale. Total, que son gente... Es como, yo qué sé, como si se juntaran colegas a hablar de un poco de su fricada, ese podcast de música, por lo menos lo que llevo escuchado. Y luego hay otro que es de un guionista de películas con otra chica que también hace guión de películas, que invitan a alguien y hablan sobre la película favorita del que va allí, que es un poco típico. ¿De qué películas han hecho el guión, por favor? Las películas, pues no sé decirte ahora mismo. Es que, pero vamos, en español, Javi. Un guionista de películas con una chica que hace guiones de películas. Quiere decir que son dos guionistas. A ver. Es como un informático con una chica que es informática. Lo bueno que tiene es que son muy técnicos y a mí me. Y digamos que hablan del tema. Que parece que sepan de lo que hablan, ¿no? Claro, y entonces, vale. En vez de ser nosotros, que somos una mierda, no tenemos ni puta idea. Habla por ti, granaino de mierda. Pues, total. Oye, que ¿esto está es una sesión o no puedes de decir? De hecho, os recomiendo que si empezáis por uno, si queréis empezar por uno, por Fibes de Landa, sí podéis empezar por los primeros, pero este que os decía de los dos guionistas, que se llama Cebollas Verdes, no, empezás por el de que... un guionista y una chica que escribe guiones. Bueno, eso, habla con propiedad. Iro a la mierda los dos. Que el que hacen con Iggy Rubín, que ya están un poco más entrenados, está muy bien porque hablan de la Princesa Prometida y es también una película que está súper chula y tiene mucha broma la película y se embullen de todo lo que tiene la película y está súper bien. Pero total, la princesa Prometida no sale Castelo, ¿no? No. Porque si sale se la folla. Mira, te doy la noticia. ¿Por qué tachan a Antonio Castelo de acosador sexual? Varias chicas denuncian comportamientos inapropiados del cómico. Y entre comillas, alguien te tiene que enseñar a follar. Total, que esto fue bastante polémico, ¿eh? Estoy viendo aquí Cebollas Verdes y van por el programa 261. No puede ser, ¿eh? ¿Dice que acaban de salir? No, será otro podcast diferente. Pues yo los escuché con Fibeta Lambda. Porque la SER, la verdad es que ha formado un chocho con sus programas. O sea, que te los encuentras en varios feeds diferentes. Había primero uno que era humor en la serie. Ahí lo metían todo. Ahí metían La Vida Moderna, metían también... Ya, el Las Noches de Ortega. Y ahí también metieron Fibeta Landa. Luego los han separado, luego los han vuelto a juntar. Tienen un chocho liado con los feeds. Y yo escuché un par de ellos de Fibeta Landa y, hombre, sí mola. Porque hablan de comedia y es verdad que son muy... muy técnicos en lo que hablan. Está súper bien. O sea, yo estoy totalmente enganchado. O sea, yo creo que ahora mismo el podcast que en cuanto que sale, estoy súper enganchado. Cebollas Verdes, hay dos podcasts en iVoox. Uno que es el que tú dices que tiene 200 capítulos y hay otro que si lo buscas tiene, pues, no sé si 10 o 12, 13 capítulos ahora mismo. Vale, el último pues ahora... es... Sí. Pues ahora me escucho ese de La Princesa Prometida. El de Iggy Rubín está súper bien. Y ya os digo, además es que como tiene el compañero, o sea, el que sale, el otro guionista... El que no es chica. El que no es chica. Bueno. que ya paso a fregar. Sin deciros nada. Total, yo lo quería recomendar porque están muy bien los dos. La verdad es que el de Cebollas Verdes empieza un poco más flojo porque creo que a ella le cuesta un poco entrar en el podcast y de hecho en el de Iggy habla poco. Pero eso es porque falta ahí Castelo que la enseñe. Es que no tenía contrato, porque eso es la chica que escribe guiones. ¿Cómo no jugaba los Nintendo de chica? Soy lo peor, de verdad. Yo también echaría el currículum que somos, ahí. Que somos la mierda, eso ya lo has dejado claro, David. No sigas castigándonos, de verdad. Bueno, luego he escuchado otro de esta gente también de Fibeta, que es otro de videojuegos, que es como Gamers Mal, pero no me ha gustado mucho. No sé si le volveré a dar otra oportunidad y tal, pero no me ha molado mucho, la verdad. Pues supongo que será porque no sé si será porque entiendo del tema, porque no me ha llegado mucho, lo he visto un poco. No te preocupes. Oye, ¿me dejas recomendar un podcast? Un poco lo mismo de siempre, David, quizá. ¿Me dejas recomendar un podcast? Pues yo qué sé. Tú eres el que ha hecho la llamada, lo que te sale a cojones. No, la ha hecho Antonio. Mira, voy a recomendar Arcade Attack. Es un podcast en inglés. Me parece que en iVoox no está. Está en... ¿Cómo se llama el programa ese que usamos? Podcast Addict, me parece que es el... Bueno, básicamente... Podcast Addict, que es el... El programa sí, que usas en lugar de, del de iVoox. Sí. Vale, pues esta gente... Yo uso gente, otro. Hablan de... Vale, David. Esta la gente antena, ¿no? De... Antena Podcast, el que usabas tú, ¿no? No. Ah, pues ese me lo recomendaste tú, cabrón. O sea, tú me recomiendas programa y luego tú me lo usas. Que los pruebes tú a ver si van bien. Pues... me lo ¿y el tiempo que me... por 20 años, Antena Podcast, porque es que este software libre, este software libre. Que yo no te recomiendo ese. Ah, pues sería Doragosu, que es otro zumbado del software libre. Eso puede ser. Bueno, pues esta gente habla de videojuegos, de todos los sistemas, sobre todo retro, pero es que además tiene un huevo de en inglés, ¿no? Ah, en inglés. No, no te enteras de una mierda. No te enteras de una mierda, pero tiene unas entrevistas que, vamos, que me río yo de lo que hacíamos en el otro podcast que llevábamos, la verdad es que... Pero ¿sabes lo que pasa, tío? Que estoy ya un poco saturado, o sea, no sé si... De videojuegos, dilo, hasta los cojones. Sí, estoy, es que, a ver, ahora bueno, mismo me gusta. O sea, David, me gusta más es que hacer yo no cosas escucho, friki o lo que sea que... Yo no escucho ningún programa de videojuegos a día de hoy, entonces... Yo tampoco ahora mismo. Para mí este es el único que escucho, con lo cual no estoy saturado. ¿Y no y se además, de la mitad? Sí, no me entero de la mitad, con lo cual eso que me ahorro, y encima practico inglés, porque la frase que me entero digo, hostia, chapó, medallita. La verdad es que, bueno, pues eso, Arcade Attack, ¿vale? Y Phi Beta Lambda, ¿no? ¿Decías? Sí, bueno, ¿cómo se llama? Comedia Perpetua. El Phi Beta Lambda es como si fuera la Chus, como ¿no? Sí, el grupo es Phi Beta Podcast. Hablando de la Chus, tenemos un podcast ahí pendiente publicar, ¿no, Javi? ¿Cómo va esto? Uy, la cosa está que arde. En cuanto pase la auditoría, a lo mejor lo publico, porque este fin de semana me voy a ver a Chimo Bayo y a todo un elenco de figuras de musicales de los 90 al festival I Love the 90s en Valencia, con lo cual... no sé yo cómo va a ir el tema. Pero bueno, tenemos un programazo de... ¿Cómo se llamaba? La Cabaña del Bosque, ¿no? La película. Sí. Ah, ¿ese ya lo hemos publicado? No, ese es el que vamos a publicar. Ah, vale. Ya tengo un descontrol. El que hemos publicado es la segunda temporada de Cobra Kai, que nadie quiso ver la segunda temporada, excepto tú y yo. Con lo cual... ¿Y por qué no viniste? ¿No quisiste venir? No me acuerdo por qué, por ahí tiene que estar. Estaría viendo el fútbol o algo. Pues lavándote el pelo, sí. Este es el nivel de compromiso. No, pues de la segunda temporada de Cobra Kai se nos quedó genial, hombre. Eso en Phi Beta Lambda no pasa. No. Gran maestro. Bueno, tenía alguna cosa que decir. En el último capítulo de esto se le ha olvidado a una de las partes no está grabada porque se le olvidó darla a grabar, así que tampoco creas tú que... Ah, esto los que son como las Chus, pero bien, ¿no? Sí. Pues mira, perdona, pero a nosotros no se nos ha olvidado grabar nunca. Pero el lema de las Chus, nosotros no tenemos ni puta idea. No, el lema de las Chus es no tenéis ni puta porque idea. No tenéis ni puta idea. Vale, encima mintiendo. Y hombre, claro. Venga, Manu, que tú querías recomendar algo antes de cerrar. Sí, no solamente recomendarle a Cal que se va a un concierto de Chimo Bayo. Si te ofrecen un caramelo, no es un caramelo. Ten cuidadito. O sea, si me dan de beber, me han echado burundanga y me pueden violar. Joder, qué bien. Qué guay. El combo está burundanga y popper. Es el triple combo, ¿no? Bueno, lo vamos dejando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, decir adiós con la manita. Hasta la vista. Adiós.